Gumnante, Gumnante, Gumnante. Hallelujah. Hey, Gumnante. Hallelujah. Gumnante, yeah. Hallelujah. Gumnante, Gumnante, Gumnante. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Lord, amen. Such a power.